una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. 12:05, hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué decís? Bien, bien, Carlos. ¿Sabés que hace un rato hablábamos de vos con Pedro Brigger a propósito de algunos conceptos de, jodíamos, ¿no? Juan Domingo Biden. Compañero Biden. Y yo te citaba y nos enganchamos con Pedro por aquello de que la derecha argentina quedó a la derecha, por lo menos en lo discursivo, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Y con lo que pasó, o con lo que está pasando con esta aprobación en la Comisión de Presupuesto de la Cámara, con el proyecto de ganancias de sociedades, es como que están ahora a la derecha del reganismo-tacherismo, que vendría a ser más o menos lo mismo. Sí. Vos sabés que, mirá, en la columna que preparo para Página de Mañana, comienza diciendo: el mundo cambia y algunos no cambian con el mundo. Por ello, la principal oposición en la Argentina, por ejemplo, tiende a quedar ubicada a la derecha hasta en los discursos del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos globales. Es notable, sí. Un minuto merece, ¿no? Porque vos sabés que dijo cosas. Compatriotas, la economía del goteo nunca funcionó. Es el momento de hacerla crecer desde abajo. Uh-huh. Es mentira que la grandeza de Estados Unidos se forjó en Wall Street. Sí, sí. Lo hicieron las clases medias y los sindicatos. Bueno, más allá de que uno siempre tiene sus reservas y todo lo demás, pareciera muy interesante en este debate. Hoy estaba leyéndolo a Paul Krugman, ¿no? Diciendo, bueno, si esto camina, los conservadores van a tener que buscar en la olla, ¿no? De qué hablar, porque todo lo que se ha discutido en los últimos 40 y pico de años, desde aquella vez que Ronald Reagan dijo el problema es el gobierno, no la solución. Es decir, el gobierno es el problema, no la solución. Uh-huh. Y dijo que había que desarmar, por eso había que desarmar el Estado, achicar el Estado. Que acá copiaron aquella famosa. Achicar el Estado es agrandar la nación. Es agrandar la nación, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, ahora la discusión es igual. Vos sabés que el republicano que le contestó al presidente el otro día, después del discurso al presidente de Estados Unidos, un senador, el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, uh-huh, y alertó contra los sueños socialistas. Y dijo: lo que se viene son más impuestos, más gastos. Washington estará más en tu vida, desde la cuna hasta la universidad. La belleza del sueño americano es que las familias deben definir ese sueño por sí solas. Deberíamos estar expandiendo oportunidades para todas ellas, no arrojando dinero para resolver problemas. Cualquier parecido con nuestras discusiones no es casualidad. No es casualidad. En el caso, Carlos, del proyecto que entró ahora. Sí. Sí. Bueno, vos tuviste un protagonismo central, igual que con la contribución extraordinaria al puñado de ricachones. Sí. Y me parece que hace falta aclarar varias cosas, porque sí, se está hablando de una nueva carga impositiva sobre la totalidad de las empresas. Sí, bueno, esto es mentira, digamos, a ver. Lo que pasa es que es como siempre, es decir, hablar a esta altura de cómo se instalan mentiras y cómo con el aparato reproductivo las convierten en verdades, yo diría que viene desde Goebbels para acá, así que no hay que ser muy inventor de nada para explicar por qué sucede. Sí, mira, el proyecto, igual que el otro proyecto de reducción de las ganancias, del impuesto a la ganancia de las personas, sí, forma parte de todo un proceso de ir modificando el sistema impositivo para que efectivamente cada vez haya menos presión sobre el conjunto de la sociedad, lo que llamamos los impuestos horizontales, y los impuestos los paguen los que lo tienen que pagar, los que tienen riqueza, los que tienen muchísimas ganancias. En este proyecto que estamos hablando, primera consideración, es una falacia hablar de las empresas que tienen problemas, porque las empresas que tienen problemas no van a pagar. No van a pagar porque, ganancias. Uh-huh. Claro, porque esto no está hecho ni por la facturación, ni por el patrimonio, ni por la cantidad de trabajadores, es por la ganancia. Es decir, el que no gana, no paga. Y los que ganan, pagan en forma incremental. Es decir, si una empresa ganó en el año hasta 5 millones de pesos, va a pagar el 25%. Si una empresa ganó en el año entre 5 y 20 millones, por lo que va de 5 a 20, va a pagar el 30%. Pero es decir, no por todo, porque por los primeros 5 va a seguir pagando el 25. Con lo cual va a llegar a 30, va a llegar a 30, cuando tenga una ganancia de 25 millones acumulada, ahí le va a dar 30. ¿Me explico? Sí. Ahora, vos fíjate que en el año 2020 la tasa fue de 30. Quiere decir que todas las empresas que ganen menos de 25 millones van a pagar menos que lo que pagaron el año pasado. Pero algunos agregados, que los hemos explicado y que el gran público no tiene por qué saberlos, pero que a los que discuten o debaten no se les escapa y lo saben. El impuesto a las ganancias de las empresas se paga de la siguiente manera. El año que viene, en abril, más o menos, a esta altura del año, se va a saber cómo le fue a la empresa, cuánto ganó en el año 2021. Ajá. Y eso va a dar una determinación de lo que tendría que pagar. Sí. ¿Me seguís? Sí, sí, sigo. Sí. Pero, si esa empresa en el año 2020, muy probablemente inducido por la caída de actividad que hubo en la pandemia y demás, perdió. Sí. La pérdida que tuvo en el 2020 la va a deducir de la ganancia del 2021 y solo va a pagar si la ganancia del 2021 es mayor que lo que perdió en el 2020. Está claro. Está claro, sí, ¿no? Sí, sí, deduce lo que perdió en el ejercicio que va a presentar el año que viene. Así es. Y entonces, uno tiene, y otro agregado que nos hemos cansado de explicar. Como no hay otra manera de hacer cálculos, ¿cómo se hacen los cálculos? Con el último dato conocido y poniéndole algún índice. Aquí el cálculo se ha hecho de la siguiente manera. El último dato conocido que la AFIP publica, que puede estar disponible, es el dato del 2019 que se corresponde a los balances de las empresas del 2018. Ahora, no hay que ser Premio Nobel de Economía para suponer que de las empresas que ganaban dinero en el 2018 uh-huh. a hoy, sí, puede haber habido cambios muy importantes. Por empezar, entre el 2016 y el 2019 cerraron más de 25.000 empresas. O se fueron del país o cerraron, esos son datos oficiales, que no van a estar cuando hagamos la cuenta del año 2021. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, pero además, proyectar con un coeficiente inflacionario, por ejemplo, lo que las empresas ganaron en el 2018 o en el 2019, y suponer que eso es un dato válido para decir qué es lo que van a ganar en el 2021, por lo menos es una cosa discutible. Nuestras estimaciones, sí, nuestras estimaciones, hechas con la gente de economía con la que hemos trabajado codo a codo para tener la mejor información posible y demás, es que cuando lleguemos al final, este cambio que estamos produciendo nos va a dar un ingreso superior al año que viene, al año pasado, equivalente a lo que vamos a percibir de menos por el cambio que se hizo en ganancias de personas. Entonces, si yo lo miro como una integridad de la política impositiva del gobierno, diría que se le ha aumentado un poco la tributación al 10% de las empresas que más ganan en la Argentina para cubrir con eso el costo que tiene haberle dejado a 1.300.000 personas liberado de pagar impuestos a las ganancias. O sea, si esa saco va a bien ser la cuenta, resultante. Si saco bien la cuenta, entiendo que sí porque es carácter transitivo. Si solo el 10% de las empresas, según el proyecto que se aprobó en la comisión que presidí, la de presupuesto de la Cámara de Diputados. Sí, señor. Si solo el 10% de las empresas pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores, el 90% de las empresas va a pagar menos. Va a pagar menos, es decir, tiene encima una reducción de la carga tributaria. Sí, señor. Okay. Pero con el neto, como el 10% ese son las que más ganan, el 70 y tantos% del ingreso viene de ese 10%. Entonces, con lo que va a ingresar de más al subirle la alícuota al 10%, vamos a tener un ingreso superior equivalente a lo que vamos a tener de disminución de ingreso por haber subido a 150.000 pesos el piso desde el cual se paga ganancia a las personas humanas. Eso es lo que se llamaría, creo que eso es lo que se llama la sostenibilidad fiscal, ¿no? Claro, y eso es lo que se llama la progresividad y hacer que los impuestos lo paguen de verdad los que tienen mayor capacidad contributiva. Y no es una maldad, ni una cosa antiempresa, ni una cosa antiempresa que más ganan, pero parece lógico, porque la otra cosa que no están diciendo, Eduardo, es que en el mismo debate, los mismos que se oponen a esto, te dicen que hay que achicar el déficit fiscal. Entonces, le falta, el otro día se lo planteó, creo que el diputado Hagman, dijo, lo que ustedes no están diciendo es que en realidad siguen con la teoría de achicar el gasto público, que ustedes lo que quieren es que haya menos presupuesto para salud, para educación, para ciencia y tecnología, porque si no es magia, endeudarte no podés, porque estás recontraendeudado y nadie te lo va a permitir, nadie te va a prestar. Entonces, mejorás los ingresos o achicás los gastos, si no, sos mago. Si sin aumentar los ingresos y sin achicar los gastos, lográs reducir el déficit fiscal. Sería un acto de magia. Carlos, por último, al menos de mi parte, ¿cómo estás viendo lo que se conoció con mucha contradicción informativa desde más o menos ayer al mediodía en torno de la puja intragubernamental por el tema tarifas? Que se iba, que no se iba Federico Basualdo, que hay un encontronazo entre no aumentar las tarifas o hacerlo de modo racional entre el sector del gobierno X y el cristinismo, etcétera. A ver, yo no tengo ninguna información más que la que veo en los medios, así que te agrego poco, pero sí una reflexión. Es probable que sobre cosas haya diferencia. Por ejemplo, en este proyecto de impuesto a las ganancias, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, mandó un proyecto inicial que nosotros vimos y que nos pareció que no era adecuado, y le pedimos una reunión. Nos reunimos con el Ministro de Economía, con el Secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, con el Jefe de Gabinete, fuimos con el Presidente de la Cámara, el Presidente del Bloque, etcétera, expusimos nuestros puntos de vista y se modificó el proyecto. Y se hizo un nuevo proyecto, que es el que hoy estamos, del que acabamos de comentar y que estamos tratando, y no sin ninguna sin que eso signifique ninguna crisis ni ningún enfrentamiento, sino que expusimos nuestra visión y se nos entendió y se hizo de común acuerdo, porque no es que nosotros le modificamos el proyecto al Poder Ejecutivo, sino que el Poder Ejecutivo tomó algunas de las cosas que nos planteamos y reelaboró el proyecto. Esto debería ser algo bastante aceptable en un en una gestión, porque si no es verticalismo todo, es decir, alguien dice, los demás obedecen, no se piensa, no se discute. El problema de Y más en una la gestión gestión de un gobierno que es un frente, de ¿no? coalición, es lo que te iba a decir. El éxito de una coalición no es si tiene o no diferencias a su interior, sino cómo las resuelve. Esa es la clave. Porque la coalición de por sí está definiendo que tiene diferencias a su interior. Si no, sería un partido, sería una fuerza. Los matices son un común denominador en una coalición. El arte o la buena gestión consiste en encontrar el método adecuado para resolver esas discrepancias y generar los acuerdos. Acuerdos que muchas veces no son, porque si no sería muy fácil, te ponen en el medio y ya está. Pero digo, no son ninguna de las posturas iniciales, sino nuevas posturas que se construyen sobre la base de la discusión. A mí no me asusta que se discuta, ni me asusta que haya discrepancias. También entiendo, a ver, y lo voy a decir de la forma más sincera y transparente que corresponde que lo diga. Bueno. Cuando uno forma parte de un proyecto, de una coalición, puede tener diferencias y seguir formando parte de la coalición, porque justamente esa es la característica. Si las diferencias superan el límite de lo que uno está dispuesto a aceptar, porque dice, no, pero este ya no es mi proyecto, entonces lo que tiene que hacer es irse. Es así, no hay otra Sí, manera de no, está resolver esta claro. cuestión. Vos estás adentro, sabés que las cosas no son siempre como vos querés que sean, pero defendés ese proyecto del que sos parte. Ahora, no, resulta que se decidió aceptar el acuerdo con el Fondo Monetario como el Fondo Monetario quiere. No, resulta que en vez de que los salarios vayan un poquito por arriba de la inflación, van a ir por debajo porque hay que ajustar. Y las tarifas, le vamos a cobrar a todo el mundo las tarifas plenas porque tenemos que resolver el problema del déficit fiscal. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y voy a decir, no, pará, este no es mi proyecto. ¿Qué hago acá yo? Entonces, que haya dos visiones distintas respecto de las tarifas son un problema, están congeladas hace un montón. Ese congelamiento contempla también que hay acuerdos con las empresas por las cuales el Estado subsidia buena parte de esa tarifa y por lo tanto esos subsidios cada vez son más grandes. En algún punto vos tenés que poner también, y así está previsto en el presupuesto, a las tarifas en línea con el proyecto general, es decir, trabajamos para una economía que dé un resultado final de una inflación de 29%, con salarios que estén por encima de eso y jubilaciones que estén por encima de eso, y eso requiere que el tipo de cambio no se desmadre, que vaya detrás de eso, y eso requiere que las tarifas no se desmadren, vayan detrás de eso, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno yo sé que está trabajando. Sé porque se lo he escuchado de boca del secretario de Energía en un proyecto de mediano plazo de tarifas diferenciadas, más vinculadas a la capacidad de pago de cada grupo familiar. ¿Qué es lo que debería ser? ¿Qué es lo que debería ser, no es cierto? Yo a veces digo, no puede ser que una cosa que por un lado es un derecho humano, por el otro lado, sea un simple producto de mercado. Tiene que estar regulado con la idea de que es un derecho humano. En mi aspiración máxima, yo diría, si es un derecho humano, no debe ser prestado por un prestador comercial. Pero bueno, ese es un proceso más largo. Pero como mínimo, tiene que ser prestado con regulaciones que tengan en cuenta, por ejemplo, imagínate un tipo que se queda sin trabajo y además le corten la luz porque no la puede pagar. Sería un despropósito. Entonces, vos debes tener un fondo que te permita que cuando alguien no trabaja, no paga los servicios, por ejemplo, para dar un ejemplo de cosas que habría que hacer. Bueno, todo eso debe generar discusiones, debe haber opiniones diversas. Yo no estoy en el área de energía, no lo conozco, pero descarto que haya opiniones diversas. El asunto es cómo se resuelven. Pasó Heller.